Sintonizas Shalom Radio, te bendice. Encuéntranos en Facebook como Tabernáculo Shalom de El Salvador. Continúa con más de la programación de Shalom Radio, te bendice. conocí, toda mi vida cambió. Fue entonces que comprendí que nada valgo sin ti. Tu amor me hizo cambiar, me trajo la libertad. Y ahora sé que es amar, sé sonreír, sé perdonar. Y ahora sé que es amar, sé sonreír, sé perdonar. Jesús, te amo. Jesús. Me devolviste la razón. Sin ser yo digno, Señor, me regalaste tu amor. Sin ser yo digno, Señor, me regalaste tu amor. Jesús. Me devolviste la razón. Sin ser yo digno, Señor, me regalaste tu amor. Sin ser yo digno, Señor, me regalaste tu amor. Encuéntranos en Facebook como Tabernáculo Shalom de El Salvador. Estás en sintonía de Shalom Radio. Te bendice.